En esta Navidad quiero desearte todo lo mejor del mundo. Me llamo Daniel Lescano, soy vocalista de Flor de Piedra.